llorando. Le pregunté por qué llora, le contesto angustiada, porque quiero ir a bailar y nadie me quiere llevar. Yo te llevo, no llores que yo te llevo. Yo te llevo, no llores que yo te llevo. La chica muy sorprendida se me quedaba mirando y me dijo: ¿tú quién eres? Dime tú cómo te llamas, de dónde tú vienes y a dónde me quieres llevar. Yo soy el Bravo, mi nena, y vengo del barrio Juanchito. Baile bomba y plena. Pasa por el barrio obrero.